Yo quería ser como vos, por supuesto, que Fernando Cabrera. Qué bueno es estar comenzando el viaje y ver que la tripulación dice buen día, hola, qué tal, que los navegantes, que las navegantes se suben a la balsa y eso, bueno, augura, ¿verdad?, un viaje mucho más interesante. Buenos días, Mariana, buenos días, Mario, Ricardo, Leandro. Buenísimo que estemos en la balsa. Y como el movimiento se demuestra andando, andando nos vamos para la primer columna del día de hoy. Y quien toma esa posición es nuestro amigo Leandro. Adelante. Yo quería ser como vos. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención, lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado, de esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buen día, estimada audiencia, ¿cómo están? Iba a decir balseros, pero no quiero porque se va a asociar con aquella época que los denominaban a los cubanos que huían de la isla para Miami, les decían los balseros, oyentes de la balsa. Bueno, tengo que compartir este concepto con Eduardo a ver si está bien o no, si me lo permite. Lindo fin de semana, despuntando el sol en la mañana, otro, otro día se ve que anoche una luna espectacular. Cerró la jornada con una luna bárbara, temprano salió. Pero bueno, parece que está fresco de nuevo, vamos arriba. Bueno, no quiero ser redundante con los temas, pero hay una cosa que me tiene mal y cada vez que veo alguna noticia o algo, y es lo que está sucediendo en Gaza, el asesinato que está cometiendo el gobierno israelí con Netanyahu a la cabeza y respaldado por el Donald Trump, es algo, ya no se puede tolerar más. Ahora la Cancillería Uruguaya sacó una declaración, pero venimos con un miedo para decir las cosas como son. Yo no sé qué es lo que pasa. Eso es lo que le vengo pidiendo a este gobierno hace tiempo. Ya teníamos que haber declarado este genocidio. La Organización de las Naciones Unidas, ¿qué organismo más intrascendente? Entre Netanyahu y Trump se matan de risa de las Naciones Unidas. Este pobre hombre que Guterres, que no es ni Gutiérrez, porque al final, habla y dice, y con una cosita y con una suavidad, van más de 50.000 muertos, la mayoría mujeres y niños. Uno ve las imágenes y son desgarradoras, peleándose por una lata de comida. No, te juro que es algo que yo no sé qué es lo que estamos esperando, qué es lo que está pasando, qué insensibilidad. Yo no sé este muchacho de Estados Unidos y qué tienen adentro. Simplemente a veces hago un ejercicio y miro esas caritas. Si ahí estuviera la carita de mi hijo, de mi hija, de uno de ellos, ¿qué haría, no? Solamente para tener un poquito de empatía con lo que está pasando ahí. Bueno, eso me tiene mal y yo le estoy pidiendo cuenta a este gobierno hace tiempo y tiene que ser enfático en la declaración. Hay que pararse en el concierto internacional. No importa que seamos chiquitos, que seamos tres o cuatro gatos locos, pero hay que hablar, que es lo que nos queda. Bueno, está, no quiero, pero bueno, no lo puedo dejar pasar. Bueno, mañana paro general. Creo que desde el ámbito nuestro de la educación tenemos que apoyar esa fichita, el 6+1, el presupuesto para la educación. Se nota el palo que le pegaron. Uf, cómo se destruye en un ratito. Y escucharlo a Robert Silva dando cátedra, hablando. Qué atrevido, un atrevido. Opinan de todo, saben de todo, es lo que decía la otra vez. Pero son unos audaces y la estrategia es la misma que de siempre, ¿no? Que este gobierno está equivocado, que sin rumbo, que esto, que aquello. Bueno, se ve que repiten como unos loros. Bueno, hay que apoyar. Humildemente, ¿no? Lo digo como afiliado a FENAPES y a FUTU. El movimiento sindical en el gobierno anterior ha pasado, se lo ha defenestrado, criticado, maltratado, la herramienta que nos... Y cómo eso, ese comentario ha entrado en la gente. Ah, sí, tenemos una barrita que viene con esa onda y dando manija y dando... que son esto, que son aquello, que esto, que no, que están para trancar, que vayan a trabajar, unos atrevidos. Ay, sí. Y bueno, y la prensa sigue operando al más alto nivel. Bueno, creo que va a ser una jornada para hacer ahí tu presencia mañana. Tenemos que apoyar a los compañeros. Tenemos que apoyarnos en los diferentes ámbitos. Saltó ahora otro conflicto en la industria láctea. No sé qué es lo que está pasando ahí. No sé cuál es el tema bien. No sé si es que la tecnología viene desplazando gente, pero no es así. Ha quedado demostrado que la tecnología convive con el trabajador. Más acá o más allá, habrá que aggiornarse o actualizarse, pero... mentira, no existe. Sin, sin el trabajador, por más tecnología que sea. Y hablando también, ahora está muy de moda esto de la inteligencia artificial, pero bueno, inteligencia artificial sin el ser humano que investigue, que analice, que sistematice los datos, no existe. Así que, bueno, parte fundamental somos los trabajadores. El movimiento sindical hay que defenderlo, es la herramienta que nos queda. Cuidado si nos quedamos sin esto, cuidado si entramos en ese comentario barato de que no sirve, que no. Mira cómo les está pasando en Argentina. Y yo siempre pienso que somos, es la cajita de resonancia acá. Lo que sucede allá, al tiempo, pasa acá. Ya se formó, le dieron los votos a ese famoso Libertad Avanza. Y parece que no, pero la gente repite y entran en esa rosca. Cuando querés acordar, tenemos a los amigos de la bota reprimiendo en la calle. Así que fortalecer el movimiento sindical. Mañana, paro general, vamos a adherir como corresponde, como afiliado a un movimiento social, como es este, los docentes de educación secundaria y de UTU, a los dos organismos a los cuales pertenezco, y llevo más de 30 años laburando ahí. Y bueno, y creo y confío en el compañero, en la herramienta sindical, y así que vamos a estar ahí en, apoyando eso. Bueno, gente, la columna hoy salió tempranito, ya chifló la caldera, así que bueno, momento de mojar un poco y arrancar en un ratito para el centro, como decíamos antes. Vamos para el centro. Un abrazo grande, nos estamos viendo en la próxima columna, y bueno, a estar atentos y que no nos vengan a arrear con el poncho, ¿sí? Ahora, escuchaba así al pasar, Cipriani, que era ministro de Salud, volvió a su cargo en el Círculo Católico. Ya sabemos cuál es la estrategia de esta gente. Salen de lo privado, entran a lo público, lo destrozan, se llenan de plata, hacen sus negocios, levantan coimas gigantes y vuelven al sector privado a ocupar el lugar que estaban. Bueno, fíjense lo que es el Círculo Católico. Antes del gobierno de Lacalle Pou y ahora. Bueno, nada más que eso. Abrazo grande, nos vemos en la próxima. Que hace un tiempo, dos veces, que no encuentro la calma. Hace dos veces que estoy herido en mi guitarra. Dos veces dos veces voy habiendo tu hace dos veces que siento que ya no falta nada. De aquí a

Sí, aparecen todas esas llaves, vamos. Dos veces hoy hace. Y las llaves de los de arriba, dos veces hoy. Dos veces hoy, más fuerte, toman aire. Más bajito ahora. Dos veces hoy, vamos más chiquito, menos llaves. Más chiquito, más chiquito y menos luz. Dos veces hoy, muchísimas gracias. Buenísima versión de Extraño. Se extraña, no alcanza, dice la triple Nelson. Y en este caso lo dice o lo dijo. Ya que hace un tiempo, dos veces. En el Teatro Solís, acompañado de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Hace dos veces que estoy herido en mi guitarra. Buenísimo, Cristian Cari en esta interpretación, pero además poniendo en valor el arte en vivo. Eso de cantar fuera del micrófono, eso de invitar a la platea, invitar a todo el teatro a que saquen las llaves y generen ese ambiente, ese momento, y que todos sean protagonistas de la obra de arte, me parece un ejemplo muy claro del valor del arte en vivo. Más allá del arte que compartimos en las pantallas, en las plataformas, en los dispositivos, como quieran, hay un momento donde el arte en vivo marca la diferencia. Y hace dos veces que vos no estás cuando me pasa. Dos veces voy a

Ah, no lo esperaba, ¿verdad que no? Bueno, la balsa también tiene esto de la construcción colectiva y en este caso... Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Este poema mayor de Mario Benedetti, la música se lo puso Favero y la interpretación de Sandra y Celeste. Tus manos son mi caricia, mis acordes. Y como todo puñal, tiene alguien que está de un lado y alguien que está del otro. En este caso, Andrea se la dedica a Mario. Si te quiero es porque sos. A Fernanda le encanta, a Eduardo también, a Raúl también, y a quien no. Somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi corazón. Andrea se extiende un poco más en la dedicatoria y habla de los 25 años caminando juntos y nos encanta ser el puente entre un lado y el otro. Por lo tanto, felicidades, Andrea y Mario. Tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Ponte desmaganagam. Divino que nunca falte, no solamente que nunca falte, sino que siempre esté presente, que no es lo mismo esto de jugar con las emociones, estar atento al corazón, estar atento a lo que uno siente, ponerlo en valor y celebrarlo, por supuesto. Por las dudas y para que quede claro que estamos caminando el mismo camino, por donde vayan tus pies, esta canción de Lisandro Aristimuño con la participación maravillosa de Fito Páez, bien vale la pena volverla a escuchar. Nunca apagar. Me encanta la música de la balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Calma. Estamos en la balsa. Eduardo, buen día. Mirá, escuchando que esto va a ser de paro, de frenar, de estar quieto. Está bien, a veces los piensos y las acciones hay que masticarlas un poquito, organizarse y salir a ver qué sale. Pero da la casualidad que me llegó un librito y viene, si bien sería para mañana, porque mañana es 12 y coincide en la página 12, que arranca con la palabra camina, que sería obviamente lo que hay que hacer, caminar, estar en movimiento, empezar a andar, camina, en alpargatas, lenta, chueca, nítida, tu sombra pasa por los boliches, cañas y arrozales, se le ve pensando, se le escucha desafiando. Camina tu imparable rastro por ciudades y chircales. Trae la rebeldía hecha organización, la furia hecha esperanza. Desde las marchas hasta el rufo, desde Itacumbú hasta hoy, son fogones donde tus palabras tallan piedras. Llamarada de todo, ilumina y abriga, con tu compromiso, con tu entrega. No hasta dos o hasta cinco, como dice Mario. Hasta siempre y por siempre, como dice el pueblo. Tu estela va por el borde del camino, como roca solitaria del chamangá natal, construyendo futuros. Y acá lo voy a asociar con algo que un tipo una vez, hace mucho, le mandó a Simón Bolívar y que lo catalogaron como el hermano o el otro hermano de Artigas. Creo que se precisa uno de esos. Así que, haciendo chac-chac en el agua de los lunes, abrazo y salud. imponente Los Divididos. Vamos a escuchar de nuevo porque el comienzo es divino. Los Divididos y Par Mil, ustedes ya lo han escuchado porque es parte de nuestro paisaje sonoro. Sobre todo estas versiones orquestadas, ¿verdad? Estas versiones potentes que tienen. Miren acá. Vieron, por eso mismo, porque estas versiones tienen como un ambiente generado por la orquesta y de repente aparece un piano maravilloso o una guitarra o un violín y realmente nos mete adentro de la canción. ¿Qué hay de esa imagen de mi cielo? Creo ser tan importante, por supuesto que sí, que sos importante, que somos importantes para nosotros y seguramente para alguien más. Bueno, el saludo para Andrea, para Fernando, para Héctor de nuevo, que llama así como muy conmovido por lo que escuchó de Mario recién. Capaz que está bueno decir, no decir mucho, pero sí decir que es un poema que está en el libro dedicado y en homenaje y en celebración por los 100 años de nacimiento de Raúl Sendic Antonacho. Me soñé en la oscuridad, me estreché contra mí. Bueno, vamos a esta balsa que a veces se pone etérea y vuela un poco, o vuela mucho. Tuc, le tiramos un ancla porque también precisamos saber por dónde caminamos. Lo decía de una manera un poco más elegante Fito Páez y Lisandro, por dónde caminan tus pies, por dónde van tus pies, también te ayuda a ver tus ojos por dónde van y por dónde van nuestros pies, tiene que ver con Flores, con Trinidad a veces, con la campaña después, después viene un pueblo, después viene el otro, y ahí van nuestros pies caminando por donde caminan. Y el escenario que genera el relato comunitario es Ecorregionales. Y por eso está buenísimo saber qué novedades vamos a tener o qué novedades están trabajando para transmitir en la edición de mañana. Calma, estamos en la balsa. Qué buena idea que Ecorregionales nos acerque las noticias locales. Espero con más ganas el diario cada viernes. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Gracias a la tripulación de la balsa. Muy buenos días, Eduardo. Un gusto saludarte desde la redacción de Ecos Regionales. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Saludos, por supuesto, a la audiencia de la balsa. Te adelanto algunas cosas que, bueno, ya estamos elaborando para la edición de mañana. Ustedes recordarán que en la edición pasada hacíamos un adelanto sobre algunas manifestaciones realizadas a Ecorregionales por el director del Banco de Previsión Social, que representa al empresariado, al sector empresarial del Uruguay. En esta edición habremos de completar toda la entrevista con todo lo que se nos dijo en la propia redacción de Ecorregionales, donde aquí lo recibimos, ¿no? vinculado a diferentes temáticas. Entre ellas, bueno, lo que la expectativa que genera la posibilidad de estar presente, según José Pereira, en el diálogo social que ha promovido el gobierno para abordar diferentes temáticas que, bueno, que son de preocupación, digamos, de inquietud de todos los uruguayos, en este caso de la seguridad social, por supuesto. Este director Pereira prometió hacer especial hincapié en las jubilaciones de hambre, así fue lo que señaló, porque no puede ser que se prometan algunas cosas como se venía haciendo anteriormente y que todo quedara en solamente un título de reforma jubilatoria, cuando en realidad en ese sentido poco o nada se transformó. Un gran sector de la población continúa recibiendo jubilaciones muy bajas, y en ese sentido se comprometió a trabajar sobre ese tema. Veremos qué es lo que pasa en ese sentido. Además, adelantó que junto con la directiva del Centro Comercial e Industrial de Flores, con la que se reunió ese día, se han coordinado algunas actividades que preocupan al comercio local, o sea que en ese sentido va a haber novedades seguramente para el mes de septiembre, donde se va a convocar a un diálogo social, también se podría decir, a nivel local, para abordar diferentes problemáticas que se generan a nivel del sector comercial del departamento de Flores. Eduardo, algo que resulta de justicia, la bancada del Partido Colorado en la Junta Departamental planteará, ya elevó un planteo a la presidencia del legislativo para realizar un homenaje a quien fuera el coordinador de Ecos Literarios, José Ramón Medisa Gorostiza, poeta que mucho dejó a la comunidad del departamento y que aportó mucho a la cultura. Y veremos qué resolución tiene de parte del plenario esta iniciativa, que seguramente se presentará esta noche, pasará seguramente a la Comisión de Cultura y ahí volverá al plenario para resolver qué es lo que se va a hacer en este sentido. Creemos que es de justicia que sí, nos acordemos todos de este hombre que mucho aportó a la cultura del departamento y del país, diríamos también. Fue en Florida que se llevó a cabo este fin de semana el tradicional encuentro de geohistoria. Allí se juntan historiadores de distintas partes de esta región, precisamente de la región centro-sur, entre ellos de Flores, y bueno, generan agenda en materia de profundizar el patrimonio y la identidad de cada pueblo, ¿no? Muy buenos trabajos se están haciendo en ese sentido, y se presentaron varias propuestas que están informadas en la crónica que en ese sentido está elaborando el escribano Turreyes, que es partícipe directo de este tipo de encuentros. Eduardo, surgirán informaciones en el correr de esta jornada. Para las 16 horas están convocados los periodistas para una conferencia que habrá de dictar el intendente departamental de Flores, licenciado Diego Irazábal, al cumplirse precisamente en estos días el primer mes de gestión al frente de la comuna del departamento de Flores. Veremos qué es lo que se anuncia por ahí, a ver cómo se viene acomodando, por decirlo de una manera, el nuevo gobierno departamental, a ver qué conclusiones viene sacando. Como ustedes recordarán, ya el director de Hacienda hizo un adelanto importante sobre números en la intendencia de Flores,

Y luego de haber compartido y estar expectantes de el Ecos Regionales del día de mañana, porque sí, es verdad, aquella entrevista a los responsables financieros económicos de la intendencia, donde se hablaban de las horas extras, que aquí en La Balsa compartíamos ya hace un año, que eran más de 15.000. Y algunos navegantes también nos decían, no, no puede ser, esa información, eran más de 15.000, aumentaban en épocas electorales, extrañamente. Y bueno, y ahora la administración blanquea esa situación, haciendo pública esa especie también de denuncia en la gestión anterior. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Qué bueno que pasen cosas buenas a cada rato y por todos lados. Y también, ustedes ya lo saben, para La Balsa es muy importante tener esto de las anclas en la realidad, ¿verdad? La mirada lejana, aquella fábula de los tres hermanos, ¿verdad? Esa cabeza levantada mirando, mirando por mañana, mirando por pasado mañana. Pero también un cuidado muy especial por el hoy. Y por el hoy vamos a ir también a elementos del entorno, a las anclas a nivel nacional, por supuesto. Mirá si no, al estilo de La Balsa. Me acompaña la esperanza aunque en la soledad, cuando sirva el guaira mucho por el sanitar. Gracias a la tripulación de La Balsa, es un gusto escucharles. Calma, estamos en La Balsa. Para hablar del tema de hoy, que es Operación Océano, a 5 años del comienzo de Operación Océano, del comienzo de las investigaciones, porque estamos en plena etapa de juicio y porque esta semana, además, hubo una condena a un ex diputado colorado. Y para ir haciendo un repaso, bueno, una causa que se comenzó en el año 2019-2020, se comienza a investigar y que hagan sus cuentas, ¿no? 2020, aquellos que no llegaron. Recordemos que el nuevo Código de Proceso Penal tiene la posibilidad, bueno, de reconocerse o aceptar la culpabilidad y llegar a un acuerdo abreviado con la Fiscalía, o de llegar a la instancia de máxima garantía, según dice el Código de Proceso Penal, que es la de juicio oral. Una instancia de juicio oral que, imagínense, si arrancó en 2020 y ya en 2021 hubo imputaciones, recién este año, está bien, es parte del proceso, pero recién este año se van a estar dando estas instancias de juicio oral, donde un dato para tener en cuenta es cuando se dan las imputaciones, es decir, cuando la Fiscalía pide formalizar la investigación y comienza a investigar y a desarrollar la teoría del caso, eso lo hace ante la presencia de un juez garantista, que es el que, digamos, que recibe la información que le da la Fiscalía y que le da la defensa de aquellos que son acusados para tomar algunas decisiones. En el caso de Operación Océano, por ejemplo, no se tomó, con respecto a los imputados, definiciones de medidas cautelares como prisión cautelar. Simplemente se dispuso medidas de, bueno, incomunicación con las víctimas, prisión domiciliaria, etcétera. En este caso, cuando comienza ahora el juicio, se hace con un juez nuevo, es decir, un juez que está, digamos, nublado, por así decirlo, de la causa, o sea, no tiene ninguna información. Es un juez nuevo y en este caso es Huberto Álvarez quien está al cargo de digamos del juicio, y recibe toda la información desde cero para tener una mirada de máxima garantía, probablemente para aquellos que se le presenta. Bueno, para empezar a ampliar, y les decía, esta semana el ex diputado colorado Nicolás Ortiz fue condenado por un acuerdo abreviado. Había llegado a la etapa de juicio, pero bueno, en esta etapa reconoció su culpabilidad para además tener un beneficio en la pena, ¿no? Se reduce hasta un tercio la pena y llegó a un acuerdo abreviado por retribución o promesa de retribución a cambio de realizar actos de naturaleza sexual con respecto a dos víctimas y se le dio una pena de 3 años y 6 meses de penitenciaría que se compone de 18 meses de prisión efectiva, 6 meses de prisión domiciliaria total y 6 meses de prisión domiciliaria nocturna. En este caso son 11 los procesos abreviados con este caso que se realizaron en esta causa, es decir, 11 personas reconocieron su culpabilidad de aquellos más de 37 imputados que tuvo la fiscalía, que acusó y que finalmente después fue desarrollando en cada uno de los casos. Hubo 12 sobreseimientos, es decir, 12 personas que estaban investigadas que la fiscalía no encontró elementos para llevarlos a la justicia penal. Eso no quiere decir que hayan estado involucrados en la causa, quizás estuvieron involucrados, pero la fiscalía no encontró un reproche penal. Y 9 personas son las que ahora continúan en la etapa de juicio oral. Ustedes recordarán que cuando comenzó este caso, la fiscal que estaba al frente del caso era Darviña Viera, claro, que se puso la causa al hombro. Bueno, hablamos con Darviña Viera y nos decía lo siguiente de cómo fue en los inicios llevar adelante esta investigación. Los principales obstáculos eran todos los recursos que había que contestar, digo, que interponían los distintos profesionales, defensores de los imputados. Y uno de los principales obstáculos que tuvo la fiscalía creo que fue el extravío, entre comillas, de una parte en el disco, en el caso de algunos imputados que no se les había entregado, el celular de la principal víctima, que eso saltó en una audiencia. Y bueno, la fiscalía por supuesto que no tenía conocimiento, digo, ¿no? Obviamente, porque la fiscalía lo tenía. Me preguntabas si había círculos de poder. Yo creo que sí, digo, por todas las cosas que pasaron y que son de conocimiento público, pienso que sí. Digo, no te lo puedo asegurar, pero pienso que sí, porque, digo, pasaron muchas cosas en el medio de la investigación. Y bueno, eso te da a pensar de que había ciertos poderes, digo, que tenían, o bueno, o también, digo, tenían dinero como para pagar profesionales privados, digo, que se dedicaban justamente a eso, a interponer recursos y todo, digo, para tratar de salvar, obviamente, a sus defendidos, ¿no? Obviamente que se trataba de desacreditar la investigación, todo estaba mal, que estaba, las pruebas estaban mal, no había prueba, obviamente todo apuntaba a desacreditar la investigación y sí, de la fiscalía también decían cosas, y bueno, y había denuncias, etcétera. Bueno, para ponernos un poco en contexto, hablamos de por lo menos más de 10 víctimas que son víctimas que, como ustedes saben, porque son es información que hemos ido recibiendo en muchos de los casos que se dan a la luz, son víctimas de extrema vulnerabilidad, ¿no? Que en la mayoría de los casos desconocen cuáles son sus derechos, desconocen si lo que le sucedió fue un delito, si alguien se aprovechó de ellas. Y en este caso son víctimas, además, sin recursos económicos y tienen que acceder, digamos, que a una defensa o pública o, en la mayoría de los casos, como sucedió, por el consultorio jurídico de la Universidad de la República. Quería decirte, Diego, antes, ¿sí?, que continúes con lo del consultorio, porque ahora mientras te escuchaba anunciar lo de Darviña, recordé una entrevista que le hizo Nadia Amesti para Brecha en febrero de 2021, fíjate en esto que decíamos de lo largo de todo este proceso, titulada Una mano negra, que arrancaba diciendo: hay periodistas y agencias contratados para desprestigiar a la fiscalía, entre otras cosas. La conductora de la Operación Océano aseguró esto, dijo, antes de que el fiscal general anunciara un profundo y prolongado silencio mientras se aclara por qué cierta prueba no llegó a la defensa de los imputados. O sea, cuando hablamos ahora de esto del desprestigio de fiscalía, esto ya lo decía Darviña Viera en 2021 por un caso como Operación Océano. Bueno, Darviña Viera, yo ayer hablaba con ella, le comentaba, obviamente, con el tiempo se reía un poco, pero la trataban de loca, cuando estaba al frente de esta fiscalía. Entonces, bueno, como les decía, el consultorio jurídico en la Universidad de la República, compuesto en la cabeza por los docentes y abogados Soledad Suárez, Juan Raúl Williman, estudiantes, que además los estudiantes cambian año a año, ¿no? Porque van aprobando la materia y continúan, o sea que imagínense todo el trabajo que tienen que hacer. Y por el otro lado, un montón de abogados privados de trayectoria, abogados penalistas, abogados... en muchos casos lobistas que conocen, digamos, a los fiscales, que conocen el sistema, que conocen cuáles son, digamos, los vericuetos para interponer. Abogados de renombre. Abogados de renombre que todos conocemos, muy mediáticos además, son abogados que nos suelen llamar a los periodistas para, no, hacemos una nota, no, salimos, y uno los googlea y son, como sucede mucho en Argentina, ese tipo de abogados más personajes que además también están un poco en muchos casos para el show. Entonces, y por el otro lado, la fiscalía, que ya sabemos que es una fiscalía con bajos recursos, y más en este tipo de fiscalías de delitos sexuales. O sea que imagínense cómo se daba el panorama. Abogados privados de poderosos, poderosos donde, por ejemplo, había un exdiputado, empresarios, etcétera, que interpusieron a lo largo de estos años varios recursos y que intentaron desacreditar a la fiscalía. Parte de la solución de este problema es que yo, como narco, no tengo una materia prima tan barata y tan fácil de conseguir como chiquilines a la buena de Dios. Lo que pasa es que del otro lado no hay opciones. Es muy fácil decir que una gurisa lo que quiere ser la novia del narco, también quiere ser novia de un jugador de fútbol. Pero el problema ahí es que esa gurisa no tiene otras opciones. Es que esa gurisa la hemos abandonado. Es que esa gurisa sabe, con razón, porque además hay estudios que lo muestran, que terminar de estudiar no es ningún negocio, que no va a ganar un peso más porque termine de estudiar lo que puede terminar de estudiar, que los ómnibus no pasan ni a 500 cuadras de su casa y por ende no va a poder ir a trabajar en nada, que vive en un rancho de lata inundado, que encima además probablemente tenga hijos a una edad en la que eso complica su trayectoria vital. Cuando hablamos de narco también hablamos de eso. Yo no creo que un gurí elija, por más que gane 3 veces más y tenga cierto estatus, una vida que implica morirse a los 19 años baleado de 50 tiros en una esquina, solo y muerto de frío, porque le divierte. Creo que elige eso porque no hay más nada, porque está solo en el vacío. Entonces, también es a veces un poco prejuicioso decir, bueno, eligen eso porque les gusta un telefonito. No, el telefonito nos gusta a todos. El problema es que la diferencia es que algunos lo podemos comprar haciendo cosas que no son ilegales. Wag comparte con nosotros Cae el Sol. Y que no te tomen desprevenido, desprevenida. Esta canción, bueno, el artículo que escuchábamos antes de M24, el minuto 30 que escuchamos de Ana Laura Pérez, y esta canción de Airbag habla justamente de trata, de por lo general mujeres esclavizadas, por lo general por hombres, y explotadas sexualmente. Por eso la Operación Océano ha tenido tantos obstáculos y sin embargo tenaz avanza y está en una etapa final, ojalá, donde muy bien seguramente se condene a personas muy, no sé cómo llamarlas. Airbag lo dice cantando y en un videoclip. Y bueno, cada uno en su soporte en esta construcción de comunidad que sea mucho más sensible y mucho más cuidadosa y que no, que cuide, ¿verdad? Que cuide a las adolescencias, que cuide a las infancias y que bueno, que esto de vincularse con el narco no sea la opción número uno. Pero para eso el Estado tiene que hacerse cargo de generar la opción número uno, número dos y número tres. Y hablando básicamente de eso, le vamos a pedir ayuda a Charly García, cuando no. Me encanta porque surge despacito. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Bueno, y con Charlie cantando ahí bajito, ¿será que nuestra gente? Miren a qué lugar vamos a ir hoy, que es un lugar que en La Balsa visitamos habitualmente por esto de mirar la moneda de un lado y también mirarla del otro. En el siguiente audio que vamos a compartir, Pablo Carrasco, hoy por hoy con una condena de prisión por estafa, daba cátedra desde En Perspectiva. Porque también es parte del poder ocupar lugares de prestigio, ¿verdad? Pagar por ocupar lugares de prestigio, porque desde allí el mensaje es diferente. Entonces, en el siguiente audio, Pablo Carrasco da cátedra un poco de, cómo generar líneas de desarrollo para el país. Mami, es como para volverse tan loco. Yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchas más delirantes por ahí, bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve. ¿Quién va? Ahora, Pablo. El mío es muy por la positiva en mi condición de blanco, pero es una idea que se está discutiendo mucho en España y que en Francia ya se ejecutó. Mi hijo vivió allí y lo disfrutó. Y es la transformación, la posibilidad de transformar las vías de ferrocarril abandonadas en bicisendas y generar una especie de camino de Santiago, digamos, un atractivo turístico que puede generar una cantidad de servicios alrededor, posadas, restaurantes, que hace ir a los turistas por un lugar diferente al que van todos y conocer un poquitito más el Uruguay profundo, la línea que va a Punta del Este, la línea que va a Colonia, las líneas que no tienen ningún futuro. Me parece que podrían tener esa utilidad y ese reflote. Hay bicicletas diseñadas para circular sobre uno de los rieles apoyado en la otra. Hay otras opciones de ponerle una especie de cemento al medio y que las vayan las bicicletas. Creo que es un tema que no tiene un costo monumental y tendría así una originalidad y un efecto muy importante. Así que espero que el Ministerio de Turismo agarre ese guante, y si no, lo haré durante mi presidencia. ¿Estás proponiéndote eso? ¿Para qué periodo concretamente? Si no sale esto, sí, me postulo. Sí, bueno. No, pero está buenísimo el tema, ¿eh? Está muy interesante para rebasar cómo se está implementando en otros lugares y cómo podría ser aplicable acá en Uruguay. No sé cuántos de los oyentes lo han escuchado. Otro tema, ¿quién va ahora? Pablo. El mío es muy por la positiva en mi condición de blanco. Pero... Conexión Ganadera. Fiscal utilizará alerta plateada de Interpol para investigar lavado de activos en el exterior. En el caso de Grupo Larrarte, el fiscal aguarda por informe para determinar la existencia de lavado y cerrar la acusación contra el responsable de la empresa. Por Mariana Chanelli y Pablo Manuel Méndez. Las condenas por delitos de lavado de activos en los últimos 2 años se cuentan con los dedos de una mano. Se trata de delitos complejos, difíciles de investigar, que mueven sumas importantes de dinero y, por ende, su persecución requiere de recursos y personal especializado. Además de ser una preocupación del gobierno, que el jueves lanzó la estrategia contra el lavado de activos para el quinquenio, el tema ha estado presente en los debates sobre los casos de los fondos ganaderos, que están en la órbita penal. En el caso de Conexión Ganadera, el fiscal especializado en lavado de activos, Enrique Rodríguez, formalizó el proceso contra el socio fundador Pablo Carrasco por un delito de estafa y lavado de activos, mientras que en el caso de su esposa y socia, Ana Yedikov, y Daniela Cabral, socia y viuda del socio fundador fallecido, Gustavo Basso, solo lo hizo por un delito de estafa. La decisión fue criticada por varios abogados de las víctimas, que entienden que se tuvo que haber pedido la imputación contra los socios de Conexión Ganadera por varios otros delitos, entre ellos, en el caso de Yedikov y Cabral, por lavado de activos. Carrasco fue imputado por lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, previsto en el artículo 30 de la Ley Integral contra el Lavado de Activos, 19.574, teniendo como delito precedente el delito de estafa, dado que para la Fiscalía hay evidencia de que Carrasco y Basso desviaron y utilizaron el dinero de los inversores en la adquisición de bienes e inmuebles suntuosos en beneficio propio o de sus hijos, pagado con el dinero que salió de las cuentas bancarias de Conexión Ganadera, Hernandarias 13, escritorio Basso o de sus cuentas personales. Juan Pablo Decia, abogado de varias víctimas, consideró que podría imputárseles a Cabral y Yevdikov el delito de lavado en la modalidad de conversión y transferencia y a sus hijos en la modalidad de posesión y tenencia, prevista en el artículo 31 de la misma ley, debido a que Cabral envió desde su cuenta personal dinero a su hija para comprar un campo en La Valleja y Yevdukov firmó un boleto de reserva para la compra de apartamentos en Punta del Este. Si bien la investigación penal que realiza la Fiscalía logró determinar que los tres imputados tenían participación directa en la administración y gestión de la empresa, el fiscal señaló que una eventual ampliación de la formalización contra Cabral y Yevdukov por el delito de lavado de activos u otros delitos dependerá de las diligencias destinadas a recolectar evidencia que aún están en trámite, como los exhortos librados en Panamá, Paraguay y Estados Unidos, además de otras tipificaciones, como la de insolvencia societaria fraudulenta, que requiere la determinación del pasivo y el activo de Conexión Ganadera en el marco del proceso de concurso. En cuanto a los mecanismos de intercambio de información utilizados en la causa de Conexión Ganadera para detectar movimientos vinculados al lavado de activos, fuentes de Fiscalía señalaron a La Diaria que se va a concretar un pedido de alerta plateada de Interpol, un mecanismo que procura la cooperación entre los países para solicitar información sobre bienes, cuentas bancarias, sociedades y acciones, pero advirtieron que se trata de un mecanismo nuevo sobre el que no hay muchos antecedentes en Uruguay, por lo que aún se desconocen los tiempos de respuesta. Por otra parte, informaron que además de los exhortos a los países mencionados durante la investigación de Conexión Ganadera, se utilizaron otros mecanismos de cooperación internacional, como la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, la FILAT, y el Grupo Egmont, integrado por unidades de información y análisis financiero que, al no tener valor probatorio, no sustituyen los exhortos enviados a través de las autoridades judiciales. El caso del Grupo Larrarte. Avanzamos en La Balsa, en este caso es Fito Páez interpretando a Charlie, por supuesto. Fin de un amor en la era del color, la televisión está en las vidrieras, toda esa gente parada que tiene grasa en la piel. Cada versión tiene su característica, ¿verdad? Yo no quiero meterme. Y León Checo siempre presente. Bueno, seguimos con esto de las monedas de un lado y del otro en La Balsa. Tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero. Otro tema, ¿quién va ahora? Pablo. El mío es muy por la positiva en mi condición de blanco. Seguro que alguna vez escuchaste la frase: los pobres no quieren trabajar, los pobres viven de la asistencia social. La última medición del Instituto de Estadística mostró que un 17% de la población vive en la pobreza, 31% de los niños son pobres. Y entre los niños pobres, 100.000 trabajamos. Eso de que los pobres no quieren trabajar. El Estado invierte en programas de infancia unos 4.000 millones de dólares. Para las jubilaciones se gastan 6.000 millones de dólares de impuestos. Por esa razón, 31 de cada 100 niños son pobres y solo 2 de cada 100 jubilados son pobres. La sociedad tomó la decisión de proteger la jubilación. Los niños siguen esperando. Gracias al plebiscito del 89, una jubilación mínima hoy es de 20.000 pesos. Lo que cobramos es una miseria. Pero ¿sabes cuánto pagan por asignación familiar por cada niño? 1.200 pesos. Según el censo, un 60% de los pobres trabaja o está buscando trabajo. Solo un 7% de los pobres parece querer vivir de la asistencia social. ¿Cómo vivirán de la asistencia social? Si a la asignación familiar por un hijo le sumamos el plan Uruguay Social y el plan de equidad, la asistencia social es de 6.000 pesos. ¿Viste esos números? Si sos de los que dice o piensa que los pobres no quieren trabajar porque viven de la asistencia social, no entres por el aro. Y en todo caso, pedile que te la cuente de nuevo. Fin de un amor en la era del color, la televisión está en las vidrieras, toda esa gente parada que tiene grasa en la piel, no se entera ni que el mundo da vueltas. Yo no quiero meterme en problemas, yo no asuntos que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Hace un tiempo la prestigiosa revista británica The Economist señaló que la de Uruguay era una de las democracias más perfectas del mundo. Un insumo más para los eternos optimistas que dicen que acá hay algunas cosas que nunca van a pasar. Sobre la calidad de la democracia hay algunas cosas que no se pueden medir, pero hay otras que sí. La democracia, por ejemplo, necesita diálogo, comprensión, entender los programas de gobierno de los partidos políticos, por ejemplo. ¿Cómo van a comprender estas claves de la democracia de los jóvenes que a un ritmo de 5 de cada 10 desertan del sistema educativo? Eso como media. En los sectores bajos, 7 de cada 10 desertan. Y no hablamos de los que no desertan, dentro de los cuales 8 de cada 10 no logran comprender bien un texto. Luego tendrán que entender de democracia, déficit, financiación. Una de las cosas que diferencia a las democracias de las dictaduras es, por ejemplo, ¡respetemos los derechos humanos! El respeto a los derechos humanos, ¿no? En Uruguay, de 16.000 presos, unos 9.000 sufren tratamiento inhumano, degradante, torturas, violaciones a los derechos humanos. Otra de las características de la democracia, como verás en las series o en las películas, cuando detienen a alguien, el policía le dice: tiene derecho a guardar silencio y a un abogado. Y si no puede pagarlo, el Estado le va a proporcionar uno. Esto en Uruguay es regla. 9 de cada 10 que pasan por el sistema de justicia reciben el tratamiento de un abogado de oficio. Pero incluso hay gente que es procesada sin tener un abogado. Ni en la época de la dictadura pasaba esto que pasa en esta democracia perfecta. Si a todo esto le sumás los escasos controles que tienen los partidos políticos, la decadencia del nivel del debate político, la controversia permanente en la que se sume un sistema que parece tener cada vez menos credibilidad, cuando te digan que esta es la democracia perfecta, pedile, no sé, que te la cuenten de nuevo. Veo tantas chicas quemadas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirando por ahí, divagando en una calle cualquiera. Seguimos en la mira. Hace unos años apareció en algunos países de la región lo que se llamó el préstamo gota a gota. Ciudadanos colombianos originalmente que, según se supo luego, lavando dinero del narcotráfico, hacían préstamos a aquellos ciudadanos que no pueden acceder al mercado legal de préstamos. Y muy hábilmente cobran unos intereses que, mirados linealmente, parecen estar dentro de la ley de usura, que ronda el 70, el 80% anual. En realidad, al ser préstamos que se pagan día por día, por día por día, lo que se llama la tasa interna de retorno, termina convirtiendo los aranceles, digamos, los intereses en cientos de miles por ciento. Cientos de miles por ciento. Ciudadanos que se ven atrapados en esto y que terminan o amenazados y teniendo que irse de sus localidades o bajando cortina. Es muy tentador la solución fácil: perdonar las deudas para que puedan acceder. El año pasado, el sistema financiero hizo una gran refinanciación y perdonó deudas a casi 100.000 deudores. Un año después, hay más deudores que los que había cuando el sistema financiero hizo esa refinanciación. La otra tentación es bajar las tasas de interés. Cuando se baja la tasa de interés para estas poblaciones, los bancos o las financieras lo que hacen es subir las condicionalidades y cada vez se le va a hacer más difícil a los pobres acceder a estos préstamos. No parece haber otra solución que la educación financiera, que educar a la gente en el manejo de su dinero. Este país dio un paso hacia la inclusión financiera sin la suficiente contrapartida para educar financieramente a la gente. Como en tantas otras cosas de la vida cotidiana, la educación parece ser el camino más corto y el único posible a esta solución. Vamos a ver este informe sobre el gota a gota y con él nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias, que pasen. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. hacerme un extraterrestre cuando en realidad lo soy. No sé si lo ven. La gente más linda es la que no sabe lo linda que es. No sé si lo ven. Pero la gente más linda es la que no sabe. No sé si rapeo, si trapeo, no sé si soy lindo o feo. La verdad que no me importa mucho si rima, si tiene sentido. Lo que sí tiene para mí un conventido, no un cometido, mejor dicho, es... Buenísimo, Kevin Johansen, la gente más linda nos viene a rescatar de ese momento. Wow. No sé si lo ven, la gente más linda es la que no sabe lo linda que es. No sé si lo ven, pero la gente más linda es la que no sabe lo linda que es. Johansen dice que la gente más linda es la que no sabe lo linda que es. Por el 099-644-233. A Jimena eso le parece un acierto. Lo linda que es. No sé si rapeo, si trapeo, no sé si soy lindo o feo, la verdad que no me importa mucho. Estos mini informes, además de recordar a Pablo Carrasco en su condición de blanco. La gente que me sorprende, que su alma no vende. La gente y luego de su procesamiento y luego de, bueno, un proceso judicial que sigue, por supuesto. La que no sabe lo linda que... Escuchamos a Gabriel Pereira desde un canal que se llama Junta. Es un canal de YouTube donde, bueno, él le pone como esta perspectiva, ¿verdad? A los contenidos, él le pone la perspectiva de, bueno, derribemos estas frases hechas, derribemos estos mitos que nos impiden ver cómo son. No hace falta tener tanto sentido ni tener razón. La gente que tiene razón todo el tiempo para mí es un poco ploma. A mí me gusta la gente que... Sobre todo estos personajes que instalan desde algunos medios de comunicación, bueno, y nos explican cómo son las cosas. Mira vos. Pero la gente más linda que sentirla es la que no sabe percibirla. Lo linda que es. No importa si la rima tiene sentido o no, lo que tiene motivo es la motivación. Y en ese sentido creo que va esta canción, que no es una canción, es una especie de estribo constante, delirante, que habla de lo que no se ve. Divino Johansen, y en esto, ¿no? No sé si rapeo, si trapeo. No. Como nos gusta en la balsa de conectar una cosa con la otra, ¿no? La propuesta de Pablo Carrasco, porque su hijo, que de España, bueno, justamente el hijo se alojaba en un apartamento de cientos de miles de euros pagados con la estafa del padre. La gente más linda es la que no sabe. Y Leandro nos avisaba o nos pedía que también trajera, o sea, nos pedía traer a la balsa también el caso de Cipriani. Y antes los tangueros se quejaban de los rockeros y ahora los rockeros se quejan de los traperos. Leonardo Cipriani retornó al círculo católico. El Frente Amplio aguarda por auditorías para determinar si hubo irregularidades en su gestión en ACE. El diputado Federico Preve señaló que están a la espera de un pedido de informes, el cual será analizado junto con solicitudes previas para definir qué acciones tomarán. El diputado Frente Amplista Federico Preve publicó en su cuenta de la Red X que el expresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani, quien previamente fuera director técnico del Círculo Católico, retornó este mes a desempeñar funciones en la mutualista privada como coordinador asistencial para el primer y segundo nivel de atención en policlínicos y sanatorios de Montevideo y el interior. El vínculo entre Cipriani y la mutualista fue cuestionado durante su gestión en ACE por la entonces oposición. En 2022, los legisladores Charles Carrera y Sandra Lazo y Preve elaboraron un informe que daba cuenta de que a partir del 2020 aumentó la cantidad de pacientes derivados al sector privado y, en consecuencia, el gasto en la compra de servicios, principalmente al Círculo Católico. La diaria informó en su momento que solo en 2022 ACE abonó casi 10 millones de dólares al Círculo Católico por concepto de compras de servicio. En su publicación previa adjuntó la resolución del directorio del Círculo Católico con fecha del 5 de agosto, en la que se definió el ingreso de Cipriani como funcionario dependiente. Además de como coordinador, el ex jerarca también se desempeñará como médico de medicina general en el policlínico de la ciudad de Las Piedras, en Canelones. En diálogo con la diaria, Preve denunció un claro conflicto de interés dentro de la administración pública desde el momento en que Cipriani pasa a ser director técnico de la mutualista a presidente de ACE de un día para el otro. El hecho, acotó, no es per se una cuestión negativa, pero recordó que en aquel momento hubo un problema interno en ACE porque se había mandatado a pagar lo que se adeudaba al Círculo Católico y eso originó el primer elemento de alerta ante la situación. Es en ese contexto, consideró el diputado, que claramente hay un conflicto de interés entre lo público y lo privado. Desde entonces, señaló, se comenzó a investigar mediante pedidos de acceso a la información pública y solicitudes de informes desde el Parlamento a través de otros legisladores. En el correr de los años, se logró obtener información de que se habían incrementado fuertemente las compras hacia el Círculo Católico, en compras para el CTI, CTI pediátrico, y en compras en horas de policlínica, afirmó. Adelantó que la bancada oficialista está a la espera de un pedido de informes realizado al iniciar la legislatura y luego de que finalicen esas auditorías, solicitaremos resultados, los cuales, junto con los pedidos de acceso a la información pública y los pedidos de informe del quinquenio pasado, serán analizados por el Frente Amplio para valorar desde la fuerza política qué acciones tomaremos para ver si hay irregularidades o no, señaló y acotó que desde cualquier forma es todo muy llamativo. Linda que, no sé si lo ven, pero la gente más linda es la que no sabe. Linda que... Bueno, llamativo es un adjetivo, ¿no? De los tangueros se quejaba de los rockeros y ahora los... Ahora, el cuidado de los recursos públicos, de los dineros, de todos y de todas, tiene que ver con las políticas sociales, con los números que nos traía Gabriel Pereira. La gente que tiene razón todo el tiempo para mí es un poco plomo. Con esto de generarle más posibilidades que decía Ana Laura Pérez y con lo que pensamos aquí en La Balsa. La linda que no la ves, no sé si lo ves, pero la gente más linda que se entienda y la que no sabe. Porque no importa si la rima tiene sentido o no, lo que tiene motivo es la motivación. Bueno, volvemos. Y en ese sentido, creo que va esta canción, que no es una canción, es una especie de estribo constante, delirante, que habla de lo que no se ve. Pero hay que hablar de lo que no se habla, hay que hablar de lo que no se ve, porque nos compete. Que no sabe lo linda que es. No sé si lo ve. No sé si lo ve. La gente más linda. Buenísima. La que no sabe. La que no sabe. Lo linda que es. Lo linda que es. No sé si lo ve. Y con la canción que termina. Y termina nomás. No sabe. No sabe. También. Termina esta travesía en La Balsa. Hasta aquí La Balsa del día de hoy. En ese sentido, creo que va esta canción, que no es una canción, es una especie de estribo constante, delirante, que habla de lo que no se ve. Es una costumbre hablar de lo que no se ve. Les decía, hasta aquí la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos y sobre todo, qué buen día para decir, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Lo linda que es, lo linda que es. No sé si lo ves. Calma, estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Comenta a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto.